Fernando a mi castillo, tanto entusiasmo que inclusive me llamaba mucho la atención todavía su fortaleza en ese juego de los veteranos, él precisamente todo armado demostró a nuestros jugadores novatos cómo se debía hacer. ¿Sí? Pues felicidades a todos y a cada uno de ustedes, mi más sincero agradecimiento. Muchas gracias, señor director.